hospital muy bien, ¿para qué? Atienden bien a los niños. Para que no tenemos que ir al hospital. Ajá, peladito que lleve, peladito que recibe, si no. No, no, dicen que no, no, no. Para plato, bueno, para plato arrancamos. Si dicen para Bosconia, para Santa Marta, vamos para allá. Lo que digan los médicos.